pasó mucho tiempo para entender que dos no podían ganar, por eso perdí. Así voy a vivir. Real hasta la muerte.